cumbia, me gusta verlos bailar, me gusta que se divierta, que lo pase sensacional. Me gusta cantarles cumbia, me gusta verlos bailar, me gusta que se divierta, que lo pase sensacional. Vengan a bailar, vengan a gozar, vengan a bailar, vengan a gozar. Cómo se divierten, cómo están gozando entre medio.